penar, basta de penar, trata de olvidar. Corazón, ella te olvidó, ella te olvidó, no te quiere más. Pobre corazón, calma tu ansiedad, deja de soñar, ya no vuelve más. Ella te engañó, de nuevo otra vez. Date cuenta ya, ella te olvidó, no la busques más. Date cuenta ya, ella te olvidó, no la busques más. Corazón, deja de sufrir, no la llores más. Corazón, basta de penar, trata de olvidar. Corazón, ella te olvidó, no te quiere más. Ella te olvidó, no te quiere más. Corazón, deja de sufrir,